Hello, mi gente, yo soy Ariel de Cuba. Mi mejor aportación para la campaña Quédate en Casa contra el coronavirus es con música. Vamos a hacerlo. ¿Arielito? ¿Estás listo? Vamos a darle. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa. No salgas, muchacha. Hay un virus afuera. Muy buenas tardes. Hola, hola. Radio Crash. Esto es Quédate en Casa, una semana más. Muy buenas, Sofi, ¿qué tal? Hola, hola, aquí estamos de nuevo del lunes. Que sepáis que he tenido que mirar la fecha un par de veces por si me colaba y era otro día de la semana, que a veces parece que no sé en qué día vivo. Y nada, aquí estamos de nuevo una semana más para darle desde casa a esta programación radiofónica poco habitual, pero muy prestosa. Hoy de nuevo volvemos a tener temas variados. Nos van a hablar de nuevo de iniciativas sociales Falo, nos va a hablar de la red de medios comunitarios, vamos a tener alguna llamada. Nos van a hablar de nuevo de museos, en este caso vamos a irnos a otro sitio también, vamos a viajar, vamos a tener, ¿qué más? Temas musicales, vamos a tener menciones literarias, vamos a tener algún audio por ahí, y esta vez yo sí que me voy a tomar la licencia de arrancar el programa. Siempre doy paso a los compis y pocas veces cuento algo, pero es que hoy me pasó una cosa que me prestó mucho y me apetecía contarla porque es positiva y yo creo que hace falta contar cosas positivas estos días. Pues veréis, hoy fui a hacerle un recadín a una vecina de aquí que no la conozco mucho, la verdad, por no decir nada. Y en ese intercambio que hacemos, pues de medicinas, el ticket y la vuelta de la compra, nos pusimos a hablar y ella me contó que a ella le gusta mucho cantar, que de hecho llegó a grabar un CD con 21 canciones, que incluía canciones para niños. Y entonces me contó que hace más de 30 años, en Piedras Blancas, porque es desde donde estoy yo, había una familia que vivía de la leche que les daba la vaca. Pero resultó que la vaca se murió y de aquella pues eso significaba que la familia se quedaba sin nada. Entonces, al parecer, en Piedras Blancas organizaron un festival de canciones en el que ella participó para poder aportar a la causa y conseguir dinero para que efectivamente la familia volviera a tener algo de lo que vivir, para comprarse una nueva vaca. Bueno, pues me prestó por la vida que me lo contara desde de ventana a la calle, guardando esos 2 metros de distancia de rigor, porque al final el pueblo salva al pueblo y yo creo que estos días hay que sacar a flote precisamente todas esas iniciativas maravillosas que nos hacen permanecer con los pies en la tierra, mantener la cordura y a estar más juntos que nunca pese a la distancia social a la que nos vemos obligados. Y con esto ya sí que doy paso, que tenemos siempre un gran contenido que siempre nos da más de la hora prevista, pero precisamente porque es muy prestoso compartir. Muchas gracias, Sofi, por esa anécdota. El pueblo es el pueblo y es el que va a levantar esto. Y vamos a empezar hoy con Falo, pero queremos recordar antes, como siempre, los medios a través de los que la gente se puede poner en contacto con Radio Crash: el Twitter, el Instagram, el Facebook. Ya copiamos a los millennials y en Instagram ya dejamos abierta encuesta para que nos comenten si tienen algunas dudas, si quieren pedirle algo a alguien. Eso lo pueden hacer a través de las redes sociales. Luego, a través del 640-533-066, pues pueden dejar su mensaje de WhatsApp. Así que empezamos, como siempre, últimamente, con Falo. Muy buenas tardes, Falo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Aquí estamos. Son lunes más y una semana más en Quédate en Casa. Tuvimos un fin de semana intenso, aunque no hubo Quédate en Casa, porque lo hacemos de lunes a viernes, pero tuvimos un montón de iniciativas y de programación. El sábado por la mañana tuvimos esos cuentos de cuarentena con con 6 cuentos retransmitidos en directo, con algo de música infantil. Tuvimos también el Bermutín, que ya se está convirtiendo en una tradición para los domingos. Y tuvimos también una iniciativa nueva, que fue un programa de la Red de Medios Comunitarios, ese organismo, esa entidad que aglutina un montón de radios libres y comunitarias de todo el estado, y que bueno, pues se organizaron para hacer un programa en red y hablar del otro coronavirus, ese que está menos visibilizado, ese que tenemos más cerca, el de la parte social, el de la parte más cercana, el de la parte un poco, pues como decía Sofi, también del pueblo, ¿no? Y de ese programa queremos rescatar un pequeño audio de Mariano Fernández, que es una persona que hace radio en Quack FM, en La Coruña, pero que a la vez también es el coordinador de la Red de Medios Comunitarios actualmente. Y que hablaba y decía esto referido a los medios comunitarios, a las radios libres y comunitarias como la nuestra. Vamos a escuchar a Mariano. Sí que es verdad que hacemos muchas cosas. Creo que somos capaces de hacer más y de hacerlo mejor, pero podríamos hacer mucho más si los medios comunitarios en este estado no estuviésemos tan reducidos, tan ninguneados y tan olvidados, ¿no? Y eso no es responsabilidad de los medios comunitarios. Igual que ahora nos echamos las manos a la cabeza porque la sanidad pública no tiene la dotación que debería tener y que, por tanto, eso se lo está notando la salud pública, nos tenemos que dar cuenta de que la otra comunicación, que también es necesaria para toda la gente que ahora mismo está pasando por situaciones muy complicadas, no puede dar la respuesta que la gente se merece porque se nos ha maltratado durante 30 años. Y a ver si aprendemos de esto. Porque estas cosas pasan y hay que estar preparados, tenemos que saber que la comunicación comunitaria es fundamental para una sociedad democrática. Y yo creo que eso es una cosa que cuando esto pase tendremos que ir a recordárselo a quien haya que recordárselo. Hola, oyente. Bueno, pues Mariano. Sí, esas son las palabras de Mariano, que creo que es importante. Y bueno, seguramente en los próximos días iremos contando alguna cosa más. Ahora que en estos días se nos está acercando mucha gente que a lo mejor no conoce Radio Crash o no conoce las radios libres y comunitarias y un poco cuál es su manera de funcionar, su objetivo y su situación, ¿no? Esa falta de regularización, esa falta de legislación que nos permita, bueno, pues funcionar de una manera mucho más correcta de lo que lo hacemos, con más medios de lo que lo hacemos, precisamente por eso, porque lo hacemos con todas esas dificultades añadidas y que, bueno, a pesar de eso, con las ganas que le ponemos, pues lo vamos superando, ¿no? Y ganas también le pone mucha gente a la hora de hacer cosas desde su casa. Estamos viendo, bueno, iniciativas de todo tipo, estamos viendo mucha gente pues compartiendo sus ideas para que todo el mundo pueda disfrutar de ellas, y hoy vamos a traer uno de esos temas. En este caso vamos a traer una canción de Aníbal Menchaca, que es un adelanto de un disco que va a sacar próximamente y que, bueno, ayer publicaba el vídeo, un videoclip hecho en casa con la colaboración de Noé Fernández. Os recomiendo que veáis el vídeo, buscáis el canal de Aníbal Menchaca y la canción La Revolución de los Cobardes, porque podréis ver también cómo con imaginación se puede hacer un videoclip muy chulo con muy pocos medios, con los medios que uno tiene en casa, que es lo que pasa estos días, como no puedes salir a ningún lado ni comprar nada, pues te tienes que apañar con lo que hay. Así que vamos a escuchar ese tema de Aníbal Menchaca, La Revolución de los Cobardes, y recordar, buscarlo en YouTube y ver el videoclip, que merece la pena. Ofrecería un pedazo de pan, pero desde hace algún tiempo mi casa está en llamas. y hay que barrer las alfombras para recibir la avalancha que está por llegar de terrible mañana. Y voto a favor de una foto a babor, una raíz que ilumine con luz de la tierra, que ponga nombre a los pasos de los que se van, a las muertas y no al huracán. Y si cuesta una guerra, deja que se abran paso los valientes, que tú y yo miraremos desde fuera cómo se enfrentan a las fieras, cómo enseñan los dientes para arrancar la maleza que esconde la senda común. Sea tiempo perdido, pero alguien tiene que aplaudir cuando se acabe el ruido, hacer las empanadas y poner el vino a enfriar. Si el plan se derrumba y se calla el clamor, y todo va poco a poco quedándose en nada, siéntate aquí, entraremos en hibernación hasta que se despierte otra voz con la mano en la espalda. Y cuando al fin termine algún valiente, la corrección de estilo del futuro, tú y yo saldremos del oscuro como supervivientes y bailaremos la noche después de la revolución. Y bailaremos con todos la noche después de la revolución. Pues ahí estaba ese tema de Aníbal Menchaca, La revolución de los cobardes. Y con las prisas y la emoción del momento, se me olvidó decir que también teníamos un audio de Aníbal presentándonos el tema, así que a ver si lo podemos escuchar ahora, porque bueno, también nos contaba un poco de lo que era este tema y de cómo habían hecho el video. Hola, oyentes de Radio Crash. Soy Aníbal Menchaca y esto que vais a escuchar es La revolución de los cobardes. Es una canción que pretende funcionar como adelanto de un disco que llegará muy pronto y que se llamará Como vuelan las gallinas. Podéis ver un vídeo del tema tanto en Facebook, si entráis en Aníbal Menchaca Oficial, como en YouTube. En YouTube también está. Es un vídeo de confinamiento, que podría ser casi un género ya. Hecho con cuatro cosas que había por casa, pero también con mucho amor y poco respeto hacia los vecinos. Os animo a verlo porque creo que ha quedado simpático. Y nada, gracias a Radio Crash por la cobertura y por seguir ofrendando fruta fresca y sangre de cordero al espíritu de las radios libres. Un abrazo, ánimo con el panorama que nos queda por delante. Os dejo que tengo un pangolín en el horno. Chao, chao. Bueno, fruta fresca y sangre de cordero. No entiendo yo lo del pangolín, palo. No entiendo yo estas cosas que nos dice Antón, ¿no? Aníbal, bueno, Es un gran pensador y filósofo de nuestra ciudad y solamente sus expresiones son entendibles para gente con un nivel ya un poco superior a lo que estamos acostumbrados. Entonces, bueno, por eso igual te cuesta. Gracias por el palo. Bueno, vamos a escuchar a la gente que también se pone en contacto con esta radio para contarnos o sea, hacernos llegar las preocupaciones, ¿no? En este caso tenemos una llamada de Nieves. Buenas noches, me llamo Nieves y quiero decir a todo el mundo que hay que tener ánimos, que vamos a salir de esta y no estar pensando si lo tendré o no lo tendré. ¡Ánimo! Bien por todos. Un aplauso. Felicidades a todos. Bueno, pues ahí tenemos el aplauso de Nieves, al cual se lo agradecemos mucho. Nos faltó el aplauso antes para acabar el tema de Aníbal. La verdad, se echó de menos al final. Y ahora nos escucha Pilar. Muy buenas, Pilar. ¿Qué nos traes hoy? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a Nieves. pues nada, viajamos, ¿no? Claro. Viajamos al Centro Pompidou, ubicado en París, Francia. Fue inaugurado el 31 de enero de 1977, diseñado por Enzo Piano y Richard Rogers, Centro Nacional de Arte, de Cultura, Georges Pompidou. Las funciones, por ejemplo, si queréis os digo, se construyó en un terreno desocupado en el espacio que anteriormente ocupaba un mercado de abastos. Pues la función de dicho museo es el Centro Multinacional, Museo Biblioteca, Museo de Arte Moderno, separado en biblioteca, área de diseño y área cinematográfica. Obra más famosa, el carrusel de Renzo Piano, y colecciones arte moderno, pues escultura, pintura, artes gráficas, fotografía, nuevos medios, por ejemplo, el cine, arquitectura, diseño. Y bueno, también deciros que el centro alberga el IRCAM, un centro de investigación musical y acústica, que también es muy importante. Este centro en su día fue polémico porque es una edificación pues toda acristalada, una edificación moderna, que se ve todas las escaleras por fuera, toda la estructura, y luego con unas tuberías de colores a lo largo del edificio. Y entonces, claro, contrasta, es muy llamativo con todo, ¿no?, lo que es París en sí, ¿no? Y fue bastante polémico. Pero bueno, andando el tiempo, ya de eso son meras pinceladas del pasado y, bueno, es uno de los centros más importantes del mundo. Y bueno, y ahora nos vamos a la canción. Siempre digo que ¿qué sería del ser humano sin la música, no? Creo que es vital para las personas. Y algunos que nos escuchan, que son músicos, pues lo deben de saber bien. Y los que no son músicos, yo creo que también podemos estar de acuerdo en esto, ¿no? Hoy vamos a escuchar Aleluya, de Leonard Cohen. There was a secret chord that espero que se escuche, no sé. And it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the battle. Hallelujah, hallelujah, A mis compañeros agitar las manos al ritmo de Leonard Cohen. Agradecemos a Pilar que nos haga esas visitas virtuales, tienen que ser virtuales por el confinamiento al que estamos sometidos, pero bueno, es un gran ejercicio lo que nos plantea y un buen tema que nos va a dar paso a otra compañera también de la radio, que es Sofía Fernández, y que nos deja una de las que ella llama píldoras radiofónicas. Vamos a escuchar qué nos cuenta hoy Sofía. One, two. Todos con los libros. Todos con los libros. Todos, todos, todos con los libros. ¡Todos con los libros, no! Querido autor, o cómo rechazar una obra maestra. Querido Dios, he recibido tu manuscrito. Si me lo permites, seré sincera contigo. Solo he leído el primer capítulo de tu mastodóntica obra, creo que se llamaba Génesis, pero me puse tan nerviosa que tuve que dejarlo. Esto así no vale. Si estás escribiendo una cosmogonía y usando además ese brillante recurso narrativo de convertirte a ti mismo en el protagonista, cabría esperar que te deleitaras un poquito con los detalles, ¿no? ¿Lo habrás pasado bien con todo esto? ¿Cómo era aquella frase? Dios está en los detalles. Más magnificencia, más grandilocuencia. Y no, en lugar de ello, ¿con qué nos encontramos? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿De verdad? ¿Eso es todo como comienzo? ¿No crees que necesitamos saber un poquito de cómo los creaste? Añade alguna bendita descripción, por amor tuyo. Si escribes una cosmogonía, supongo que querrás hacer como todos los demás. Algo memorable, algo que la gente recuerde durante miles y miles de años. No un soso Dios creó los cielos y la tierra y punto. ¿Quién demonios? Perdón por la expresión. ¿Quién te crees tú que eres con esa parquedad de palabras? Samuel Beckett. Apiádate de mí y dale un par de vueltas a todo esto. ¡Eso por la Biblia! Todos con los libros. Todos con los libros. Todos, todos, todos con los libros. No te pierdas el próximo rechazo editorial de La Ilíada, Homero. Querido autor, ¿o cómo rechazar una obra maestra de Ricardo Bozzi, leído por Sofía Fernández Martínez? ¡Yo no me baño desde el 15M! Hola, muy buenos días. Mi nombre es Kevin. Vivo aquí en Gijón desde hace 3 años y escucho muchísimo Radio Crash. Tengo un pequeño problema. Verán, es que hace mes, more or less, más o menos, estaban arreglándome el baño. Ahora hace como unos 8, 9, 10 días que el obrero ya no viene a casa y me dejó el baño solo con un agujero. Me estoy agachando siempre para cagar por un agujero. ¿Qué hago? Bueno, ahí teníamos al oyente con problemas para ir al baño. Sofía también, que hacía mucho que no se duchaba. No como nuestro siguiente invitado, que es Arturo, que recién duchado nos viene a recomendar otro documental. Buenas tardes, Arturo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos compañeros, amigos y mecenas de esta emisora de Radio Crash. En el programa de esta noche os voy a recomendar un clásico de los documentales del rock, un falso documental sobre una banda que era de heavy metal allá por los años 70, aunque empezó en los años 60 siendo la típica banda de música pop. Es Spinal Tap, esta película del año 1984. También la podéis encontrar en internet y no dura demasiado, son unos 84 minutos. Tú, Jairo, que te considero una persona renacentista, estoy seguro que conoces al director Rob Reiner. Tal vez no nos suene mucho el nombre. Este director ha hecho películas, unas mejores que otras. Por ejemplo, hizo Misery, que creo que todo el mundo la conoce. Hizo también Cuando Harry encontró a Sally, o Sally encontró a Harry, me da igual, lo importante es que al final se encontraron. Y también otra película que es de las más conocidas, que precisamente se estrenó en el Festival de Cine de Gijón hace muchos años, como era Stand With Me, ese, ¿qué es? ¿Quédate conmigo era? O Cuenta Conmigo, perdón, Cuenta Conmigo. Pues bueno, en este documental pues cuenta eso, la historia de esta banda que tuvo éxito en los años 70 y en los 80 no tenían tanto éxito, y hacen un poco un especial sobre su historia. No sé, es una película que tal vez la van a disfrutar más la gente a la que le guste el heavy metal o les guste el rock and roll. Les pasan cosas increíbles sobre el escenario. Por ejemplo, sus músicos malditos siempre son los baterías. Han tenido muchos baterías. Uno de ellos incluso llegó a desaparecer por combustión espontánea en pleno concierto. Pero tal vez el momento más hilarante, más gracioso de este falso documental es cuando el guitarrista le va a enseñar al director todo lo que es su equipo de sonido, con todas sus guitarras y sus amplificadores. ¿Qué tiene de peculiar los amplificadores del guitarrista de Spinal Tap? Que cuando hay que darle un poco más de potencia, llegan al 11. Es el único grupo de rock and roll que se conoce, o músico, cuyos amplificadores llegan al 11. Es película de culto. Bart Simpson, su banda preferida es Spinal Tap, incluso hay un capítulo donde él sale con ellos. Por ejemplo, el bajista, el actor, que se llama Harry Seaver, más o menos mal pronunciado, es el que pone la voz de Ned Flanders en los capítulos de los Simpson. Pero lo que empezó un plan un poco de coña, pues al final pasó lo que tenía que pasar, que se hicieron famosos, las canciones son bastante graciosas y han llegado a hacer giras, han publicado discos y, por ejemplo, entre otras cosas, cuando el famoso festival homenaje a Freddie Mercury en el estadio de Wembley, cuando falleció, los Spinal Tap también fueron una de esas bandas que formaron parte de ese elenco de grandes artistas. Por lo tanto, pues eso, os recomiendo este falso documental, Spinal Tap, del año 1984, y que, repito, lo más importante de todo es que lo podéis encontrar a poco que busquéis un poco en internet. Y vamos a poner, si os parece bien, pues una de las canciones más conocidas de este falso documental. El título en inglés es Tonight I'm Gonna Rock You Tonight, que se podría traducir en español como Esta noche te voy a dar eso. ¿Te voy a dar qué? No sé, pon comillas, puntos suspensivos, asteriscos. Bueno, después de que pusieran en tela de juicio mi inteligencia con la gente que mete al horno a pangolines, ahora tú me llamas renacentista. Yo ya no sé qué pensar bueno de los compañeros de esta radio. Renacentista, ¿no? Ser bueno, Jairo, por favor. Ah, sí, sí, sí. Hombre, bueno, hombre, pues hombre. Rob Reiner, un mítico, como decías, te Cuenta Conmigo, La princesa prometida, Cuando Harry encuentra a Sally, y Algunos hombres buenos, que yo me acuerdo que en los Hollywood, cuando acababa una película, te podías meter a otra, y yo me colé en esta Algunos hombres buenos, y a pesar de que fuera gratis, no la aguanté. La tengo pendiente de revisión. No sé si tú la viste, Arturo. La vi, pero en televisión. Yo nunca me colé en una película. Yo no fui de colegio de pago privado. Yo esas cosas no las hacen. Bueno, ¿ves lo que me faltaba también? ahora. Bueno, sí, lo hice una vez en el Festival de Cine y fui a ver una película mucho mejor. Era de casualidad una que era sobre los Beatles y esa sí que me gustó. Pues no nos engañes, que los de Colegio de Pagos son los que más acabáis tangando. No, pero cuando me colé ya iba a la FP. Sí. Bueno, vamos a escuchar el Tonight My Gonna Rock You. Venga. ¿Quién sabe si ya nos podemos duchar o solo podemos seguir lavándonos las manos? Gracias. Bueno, parece que va la cosa hoy de limpieza. La gente tiene dudas sobre cómo llevar la higiene en casa. No sé si Enrique tiene alguna solución al respecto, aparte de su libro recomendado, como todos los días. Hola, buenas noches. Pues la verdad que no sé, es problemático, ¿eh? Sí, porque, a ver, en realidad, ¿por qué te vas a duchar si no vas a ir a ningún lado? ¿O te estás moviendo? Hay una cosa que está clara. Para la moral, es importante ducharse todos los días. O sea, es importante tener las pautas habituales. Si te dejas, si no te afeitas, como es mi caso, que yo me afeito todos los días, no te duchas, no te... O sea, hay que hacer más, hay que vestirse también. Yo no digo vestirse, vamos, de gala, ¿no? Pero intentar vestirse todos los días, porque si no... Un amigo mío me lo comentó, que estuvo como un par de días sin ducharse y el hombre estaba realmente, fatal, ¿no? Dije yo, dúchate todos los días a la misma hora aproximadamente. Hay que tener unos hábitos para la moral de la tropa, porque si no, la cosa va a ir mal. Sí, los compañeros de la radio asienten con la cabeza, Enrique. Claro, está claro. Seguro que son todos... Bueno, hay uno que no vamos a decir el nombre. El otro, que es el que se duchó hoy desde hace 10 días... Bueno, es que hay miembros de la emisora que no se afeitan, hay que decirlo, ¿eh? Sí. Bueno, pero ya ni pudiendo salir a la calle. Ya. Yeah. Desde que se puede dejar uno barba así, va a quedar tal, pues eso, la moda, eso benefició a algunos. ¿Qué libro nos traes hoy? Bueno, hoy tengo un libro que es realmente fantástico, además para todas las edades, como es Sinué, el egipcio. Es un libro del año 1945, escrito por el finés Mika Balkari. Bueno, es Baltari, mejor dicho. Y estaba, pues este hombre estaba muy especializado en lo que es en novela histórica. Esto fue su mayor éxito, porque se puede decir que ha sido un bestseller que se ha reeditado continuamente, ¿no? Él nació en el año 1908 y se nos fue en el año 1979. Hay que decir que esto, Jairo, seguro que lo sabrás, que en el año 54 pues hay una película de Sinuhé el Egipcio por Michael Curtiz que la han puesto por la tele, bueno, yo no sé cuántas veces, ¿las has visto, no? Sí, sí, claro, yo te decía antes cuando estábamos preparando el programa que yo todas las películas de egipcios y romanos, mi madre me obligaba a verlas, y yo encantado. Hombre, es que estás divertida, esto está muy bien. Eso sí, yo no me gusta comparar lo que es un libro y una película, porque son medios completamente diferentes. Pero sí es verdad que me gustó más la novela, porque la novela, aquí este doctor, que es en el siglo XIV antes de Cristo, en la época de Akenatón, el faraón, pues, bueno, por unas vicisitudes, tiene que viajar por todo el mundo conocido de aquel momento, y va desde la Creta del Minotauro hasta Babilonia, los asirios, los hititas, bueno, es todo muy divertido. Y las referencias que hay por parte de los historiadores que son muy buenas, los egiptólogos siempre hablan bien de esta novela y es una buena forma de introducirse en el mundo antiguo. Os lo recomiendo a todos. Además, yo tengo una edición fantástica de Círculos Lectores de los años 60, que era de la abuela de mi mujer, Susana, que lo encontré por casa y dije, voy a leer esto, porque total, y lo leí y me encantó, porque pensaba que era otra cosa y no, es un libro fantástico, lo recomiendo a todos. Sí, está muy bien eso que nos dice Enrique, porque hay veces que en las películas que vemos nos preguntamos sobre todo si cuánto se ciñen a la realidad, pues en una época tan antigua como la época egipcia, y confiamos en tu saber y esos datos que nos aportas sobre la película. Sí, sí, claro, el libro es que... Y otra cosa importante con esto del internamiento que tenemos todos... Bueno, yo voy a contar una experiencia personal, que estuve interno en Madrid 3 años... Y a veces nos castigaban. Y el castigo era no salir. ¿Y no, aquello era? Sí, daban parte. Es que aquello era militar, era la armada, y aquí ya daban parte. Y entonces te quedabas sin el pase de pernocta ni sin los de paseo. Igual estabas 2 semanas encerrado ahí. Y bueno, era algo. Y una cosa que me hizo llevar bien a aquellos confinamientos, por un lado era el deporte y otro era el. Los libros, porque teníamos, la verdad que teníamos una buena biblioteca en el colegio. Y yo, porque una película dura lo que dura, pero es que yo ahora estoy leyendo un tochón de 600 o 600 páginas, que vamos, estoy horas y horas leyendo. Entonces es una forma de pasar bien el tiempo. ¿Estás de acuerdo, no, Jairo? Perfecto, por supuesto. Deporte y libros. Pues nada, me despido. Mejor. ¿Sí, dime? Que deporte y libros es lo mejor. Y luego, si sí, el libro sí, tiene sí. Película, pues genial. Pues mejor si haces un combi. De hecho, sí. Mira, te diré como curiosidad que estoy leyendo ahora que Marlon Brando iba a hacer el papel de Sinué, pero lo rechazó por hacer el papel de otro personaje mítico, Napoleón Bonaparte, en la película de Siré. Ah, sí, se la vi yo también, sí. Uh-huh. Y el personaje está de Nipper. Está bien esa peli. Sí, que en esta película hace Bella Derby y va a ser nada más y nada menos que para la Marilyn Monroe. Uh-huh. Hostia. Y pues, casualmente Bella Derby era la novia del productor. Claro, suele pasar esas cosas. Bueno, vamos a escuchar, muchas gracias Enrique por tu bueno, vosotros. Literaria diaria. Vamos a escuchar una última llamada que hemos recibido al teléfono de Crash y luego nos vamos a despedir con un tema un poco diferente, otra versión de Resistir. Vamos a escuchar a Fernando. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Fernando Boal, y bueno, yo llamo por el aburrimiento. Yo vivo solo desde hace muchos años que me divorcié, y estoy teniendo un problema también aquí en el confinamiento, aquí en la soledad, y es que hace la cosa como de 5 o 6 días se me estropeó la lavadora. Entonces... ahora mismo no tengo los medios ni económicos ni nada de conseguir una nueva. Bueno, entonces estoy lavando la ropa en la bañera, ¿no? El problema que he venido viendo desde hace como 2 o 3 días es que pillo tales sudadas lavando a mano que cuando termino tengo que volver a empezar porque la ropa que llevo puesta está toda sudada. Al final, hace 2 días he tomado una decisión, y es que yo creo que si hubiera alguien viéndome le entraba la risa, porque me tengo que poner desnudo en pelota picada, a lavar la ropa en la bañera. Y la verdad que es una imagen pues bastante lamentable, ¿no? En fin, un saludo a todos, mucho ánimo y venga, yo me quedo en casa también, ¿eh? Bueno, pues ahí tenemos a Fernando, del que voy a hacer una confesión, y tengo unos paralelismos lamentables. Con mi lavadora también estropeada y que uno lava como puede. Sofi, llegamos al final del programa. ¿Alguna opinión al respecto? No, yo... lavadera y se arregla. Solo confirmo de tus carencias con la lavadora, pero por lo demás todo bien. Muy bien. Falo, no sé si estabas, me estabas comentando ahí el tema del pangolín, el murciélago... Yo ya no sé. Ya no sé cómo... El origen del virus, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hay que hablar es de otras cosas, ¿no? Ni de pangolines, ni de virus, ni de nada. Hay que dedicar el tiempo a hablar de otros temas, como hacemos nosotros aquí, y lo demás lo dejamos ahí en el aire para que la gente investigue, que hay tiempo. La gente tiene tiempo ahora en buscar, meterse en la Wikipedia, que hay un pangolín, que hay un horno, que hay una lavadora. Claro, bueno, es el pangolín ese sí tan, tan guapo, y luego si lo metes al horno, o sea, mírame cosas. Bueno, muchas gracias a todo el mundo por estar aquí. Gracias, Pilar. Gracias, Arturo, Sofi, Falo, Enrique, por la recomendación. Bueno, adiós, gracias. Adiós, Hasta luego, Pilar. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Bueno, eso, un placer. Mañana volvemos. Con los compañeros de... casa. Sí. Con los compañeros de Crash. En este especial, hablemos en Crash. Y dale con hablemos. Quédate en Crash. Quédate en Crash. De 8:30 hasta donde lleguemos, que íbamos para media hora y ahora 3/4 de hora no nos lo quita nadie. Os dejamos con Barón Rojo. Resistir es lo que tenemos que hacer. Un saludo, nos vemos mañana. Resistiré.